Sábado 10 de junio. Ha echado todo lo que tenía para vivir. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, 1 cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Los letrados actúan de manera contraria a Tobías. Lo suyo es aparentar, como personas importantes de Israel, los que saben de la ley y los profetas, los intérpretes de la voluntad de Dios, y por ello, los que deben ser honrados por el pueblo. No ofrecen nada al pueblo, solo apariencia vanidosa. Y quieren que el pueblo les conceda lo que buscan: un lugar relevante en la sociedad, y más aún, sus bienes, incluso los de los pobres. Tobías no quiere nada de los demás y les ofrece sus servicios, en especial a los necesitados. No busca el aplauso, ni las reverencias, ni las riquezas, y da, se da, donde ve la necesidad de su prójimo. Esa enseñanza de generosidad Jesús la completa al resaltar lo que hace la viuda pobre. La generosidad no se mide por lo que se da, sino por lo que uno se queda para sí. Jesús habla claro e invita a que revisemos la medida de nuestra generosidad formulándonos la pregunta: ¿con cuánto nos quedamos cuando damos o ayudamos u ofrecemos nuestro tiempo a quien nos necesita? Es el valor que tiene la limosna y que recoge la primera lectura: limpia del pecado, alcanza misericordia y libra de la muerte. Sin olvidar lo que Jesús nos precisa: la mano derecha no tiene que enterarse de lo que hace la mano izquierda. Es decir, sin airear la buena acción, como hacían fariseos y letrados. Conviene que nos centremos hoy en la generosidad. La generosidad describe nuestro ser humano. Hasta el mismo término generosidad alude a género, humano, a lo que somos. A la luz de las lecturas de hoy, somos humanos en la medida en que somos generosos. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.